vas a estar llorando. No le llores, pariente. Seguro por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. ¿Qué cosa, pariente? Si quieres disfrutar de sus placeres, si tú quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¿Cómo, cómo, cómo dice? Y mátalas con una sobredosis de ternura, afícela con besos y dulzura, contágela de toda tu locura. Y mátalas flores y canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que se resista a este besito, mi amor, que pueda resistirse a los detalles. Y arriba la manito, arriba, arriba. Sí, ella. Porque le seguimos cantando al corazón. Llévale flores. No importa sea la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Y amigo, voy a darte un buen consejo. Otra vez, compadre. Si quieres disfrutar de sus placeres, sí. Consigue una pistola si tú quieres, o cómprate una daga si quieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¿Cómo, cómo dice? Y mátalas con una sobredosis de ternura, afíncela con besos y